paseo en lancha a navegar. ¿Hacemos un tour, señor? ¿Un tour? Nie, ja chcę chodzić, pan nie wiem, ile mi jest.